siempre. Será porque te temo y porque yo te adoro. Y estas ilusiones que yo cargo siempre. Será porque te temo y porque yo te adoro. Sin de mentira porque te presente. Tú eres ilusiones para Juancho Polo. Sin de mentira porque te presente. Tú eres ilusiones para Juancho Polo.